Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los estudios sobre la histeria, la hipnosis y el espiritismo en la ciencia y la cultura de finales del siglo XIX, con Mauro Vallejo. Además de la hipnosis, en esa especie de campo al cual fuiste desbrozando y también investigando, también aparece la histeria, como mirada atencional puesta ahí. ¿La histeria es exclusivamente femenina? Justamente estamos parados en un momento en que, sobre todo gracias a los trabajos de Charcot en Francia, ya empieza a ser un elemento consensuado que la histeria no es exclusivamente femenina. También hay un consenso de que es mayormente femenina, así que se ven muchos más casos de histeria en mujeres que en hombres, pero queda como elemento residual algunos médicos que suponen que es exclusivamente femenina, pero son los menos. Pero si nos remitimos a este periodo que a vos tanto te encanta, que es ese momento del siglo XIX. Sí. Va de vuelta la pregunta, pero corregida. En ese momento, la interpretación de la histeria apuntaba en la mujer, en las mujeres como las portadoras. Sí. Exclusivamente. ¿Sí? Sí, exclusivamente, pero ahí se produce a veces una paradoja, porque a nivel teórico tienen que decir que la histeria puede aparecer en hombres, porque es un momento en que, bueno, eso es una historia un poco más larga, pero la historia de la histeria también es la historia de cómo un sector de la medicina se pelea con otro y arma estrategias de batalla contra otro sector de la medicina para apropiarse de un campo de práctica. Mauro Vallejo, doctor en psicología. Los psiquiatras, los neurólogos, a partir de 1860, emprendieron una estrategia muy exitosa para sacarle la histeria a los ginecólogos. Es decir, había que mostrar que la histeria no era un problema de úteros, de ovarios y de zona sexual, es decir, que era un terreno de los nervios. Esa demostración era la llave, era la vía de entrada para sacarle a la ginecología ese campo de estudio y de práctica. Entonces, ese movimiento que se da a partir de los 60 y que es representado sobre todo por Charcot en Francia, va a producir eso. Es decir, va a producir la mudanza de la sede de la histeria de lo genital o de los órganos sexuales hacia los nervios, el cerebro, etcétera. Pero siempre lo que se va a producir es la paradoja esa de decir al mismo tiempo que la histeria no es femenina porque no es de los ovarios, no es del útero, pero a su vez casi siempre es femenina, por lo menos en muchos de los trabajos. Pero a nivel teórico y a nivel de los principios, la histeria ya se sabe que puede aparecer en hombres. En este momento también aparecen algunos trabajos en Buenos Aires ligados a histeria en hombres. Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés, profesor de anatomía patológica, titular de la Cátedra de Enfermedades del Sistema Nervioso, miembro de las Academias de Medicina y de las Ciencias, fundador, junto a Guillaume Duchenne, de la neurología moderna y uno de los más grandes médicos franceses. Jean-Martin Charcot dirigió la medicina mental por vías originales y fecundas. Charcot puso en evidencia la relación existente entre las lesiones de ciertas partes del cerebro y la afectación de las habilidades motrices. Fueron relevantes sus investigaciones sobre la histeria. Y en el caso de la neurosis, porque si hablamos de géneros, sí. Y volvemos a ese tramo del siglo XIX, la neurosis es... ¿Para ambos? ¿Hombres, mujeres, mujeres, hombres? ¿O sí, también había como una mirada sesgada que uno de ellos podía ser más proclive a? Y así como la histeria siempre es una camiseta que se solía poner a las mujeres, y las mujeres digamos eran siempre la figura paradigmática de la histeria, otros padecimientos neuróticos o nerviosos, como la neurastenia, pertenecían más al campo del masculino. La neurastenia ligada, que muchas veces era explicada en función de la vida moderna y la vida en las metrópolis, la agitación de la vida moderna, o era ligada a... excesos venéreos, es decir, mal uso o uso excesivo de la sexualidad. Entonces, muchas veces la neurastenia era ese otro reverso, la otra cara de la moneda, es decir, era la enfermedad que normalmente era asignada a los hombres. Entonces, siempre, al igual que con la histeria, también podía ser masculina, la neurastenia claro. También podía. Pero sí, uno encuentra en esas dos patologías, por lo menos en muchos contextos, patologías que establecen o respetan esa divisoria de aguas de géneros. Si volvemos al hipnotismo y todo ese universo donde se cruzan estas variadas disciplinas que antes mencionaste, y también mencionaste que tomaste como objeto de lectura la ficción, las obras literarias, uh-huh. Y por acá tengo citado textos de José Mármol y de Juana Gorriti. Sí. ¿Qué presencia tiene la hipnosis en esos textos que provienen del campo de la ficción? Bueno, en esas dos ficciones lo que uno puede encontrar son menciones y referencias más o menos tangenciales, a veces a la hipnosis, a veces al magnetismo. Es decir, porque son ficciones, en el caso de Amalia es una ficción de la década del 50, de 1850, Gorriti algunos cuentos son posteriores, de la década del 60, es decir, un momento en que el hipnotismo como tal, la hipnosis como tal, primero es un término que ha sido acuñado hacía muy poco, como término, como palabra, hipnotismo. Es de esos años. Hipnosis es de 1843, ajá. Un inglés lo acuñó. Pero entonces lo que uno puede ver en Amalia, es decir, en la novela de Mármol y en algunos cuentos de Gorriti, son más menciones al magnetismo, es decir, al uso de los metales y de los imanes para ejercer esas prácticas de sonambulismo que muchas veces todavía no eran teorizadas del todo por el campo de la medicina. Es decir, si uno, para trazar una línea de tiempo muy esquemática y muy rápida, el magnetismo, la teoría del magnetismo animal, es decir, la suposición de que los imanes pueden alterar el funcionamiento del cuerpo y que las enfermedades responden a malas economías de los fluidos vitales, los fluidos magnéticos, es una teoría que creó un vienés, un médico de Viena a fines del siglo XVIII, que es Mesmer. A lo que voy es que ese fenómeno, ese problema del magnetismo tuvo entre fin del siglo XVIII y comienzo del XIX hasta 1820, 1830, una presencia muy fuerte en la medicina. La medicina se quiso apropiar del magnetismo, lo estudió seriamente, pero ese ingreso a la medicina fue fallido, por lo menos en contextos como Francia. En Alemania pasó otra cosa, tuvo mejor recepción. Pero lo que se va a producir es como una expulsión del magnetismo y de los fenómenos sonambúlicos, una expulsión de la ciencia. Es decir, la medicina alrededor de 1830 decide que todos esos fenómenos al final no son tan certeros, no se lo puedes estudiar muy bien, y se desentiende de ellos, y el magnetismo va a sobrevivir en el terreno de los divulgadores, de los sanadores, es decir, no de la medicina oficial académica, lo mismo va a pasar acá en Buenos Aires. Recién en la década, a fines de 1870, con los trabajos de Charcot, Charcot se vuelve a interesar por algunos fenómenos magnéticos, es ahí que el hipnotismo, ya así llamado, como hipnosis, reingresa al terreno de la ciencia y se transforma durante unos 15, 20 años en un capítulo digno y serio del estudio médico, del estudio de la ciencia. Pero en ese lapso de tiempo intermedio, el magnetismo pervive en estas zonas, en algún momento del espiritismo, de la sanación, es decir, un poco por fuera de... Y eso es lo que uno ve en las ficciones de la década del 50 y del 60. Referencias un poco tangenciales, es decir, que seguramente se conocían las prácticas magnéticas en Buenos Aires, ya sea como diversión o en el terreno de la sanación, se conocía la literatura sobre ese tema, pero no era un tema de la medicina. Amalia es una novela del argentino José Mármol, cuya primera parte fue publicada en 1851 en forma de folletín en el diario La Semana de Montevideo. Ininterrumpida la publicación por el pronunciamiento de Urquiza que daba nuevo impulso a la lucha contra Rosas, apareció finalmente en forma de libro en Buenos Aires hacia 1855 con la adición de los 8 últimos capítulos. La novela de José Mármol narra la historia de un romance como excusa para retratar el llamado Año del Terror, denominando así al periodo entre el 4 de mayo y el 5 de octubre de 1840, en el que Juan Manuel de Rosas realizó una de las persecuciones más encarnizadas de sus opositores, a los que ubicó bajo el rótulo común de unitarios, aunque algunos de ellos, como los agrupados en la Asociación de Mayo, no eran unitarios ni federales. Amalia es considerada la primera novela rioplatense. Escribinos a tramasradio@gmail.com. La medicina tiene instituciones, que sabemos qué nombre darles, hospitales, entre muchos otros sinónimos que podríamos utilizar. Frente a este caso o serie de casos que tienen que ver a la hipnosis, ¿el Instituto Pasteur tuvo algún tipo de presencia o alguna otra institución tuvo algún tipo de campo de ensayo, laboratorio de experimentación? Sí, no el Pasteur especialmente. Uno puede mencionar quizás dos o tres centros ligados a la medicina. Por un lado, el Hospital San Roque, actualmente el Hospital Ramos Mejía, el que está ahí cerca de la Facultad de Psicología, en la calle Urquiza, en ese momento se llamaba Hospital San Roque. Volvemos al tema de los barrios, ¿no? Sí. ¿Te acordás los barrios? Esa zona incierta de si estamos en Once, si estamos en un barrio bendecido por alguna parroquia que a su vez le da el nombre. En ese hospital, el Hospital San Roque, trabajaba José María Ramos Mejía, en su honor hoy se llama el Hospital Ramos Mejía. Ramos Mejía estaba a cargo de la sección del pabellón de enfermedades nerviosas, uh-huh, ¿verdad? De neurología. Durante muchos años estuvo a cargo. Bueno, y en ese ámbito, en esa institución, gracias a la presencia de Ramos Mejía, se hicieron algunas experiencias curativas de vanguardia. En la década del 80... No directamente de los trabajos de Ramos Mejía, sino de trabajos de algunos discípulos a fines de los 80, siempre hablando del siglo XIX, ¿no? Uno rastrea que allí, en ese pabellón, se ensayaban curaciones con sugestión, con hipnosis. Entonces uno ve en algunos hospitales y en el Hospital de Clínicas también, en esa misma época, fueron ámbitos donde, gracias a la iniciativa de algunos médicos más curiosos o que querían ensayar cosas nuevas, la hipnosis o la sugestión, a veces no era bajo hipnosis sino bajo sugestión, es decir, sin dormir al paciente. Claro. En tres hospitales se hicieron cosas de avanzada. Me olvidaba mencionar, es decir, en el San Roque, en el Clínicas, y el que mejor documentado está es el Sifilicomio, actualmente el Fernández. El Sifilicomio en ese momento se llamaba Hospital Sifilicomio porque, un pequeño paréntesis, había sido inaugurado hacía poco con el objetivo de tratar y de hacerse cargo de la sífilis, sobre todo de las prostitutas, de esas mujeres. Pero bueno, finalmente en un momento se lo pensó más como una suerte de asilo y de aguantadero de mujeres infectadas que eran un atentado a la sanidad pública, pero rápidamente se transformó en un hospital general que a comienzos del siglo XX recibe el nombre de Fernández. En ese hospital a lo que voy es que trabajó un médico, un joven médico que escribió su tesis también sobre la hipnosis en 1892, Gregorio Rebaza, que de las tesis, de los trabajos médicos de la época, de estas dos décadas, es el trabajo más rico. Es decir, en el sifilicomio, Rebaza hizo muchas curaciones, muchas prácticas ligadas a la hipnosis y las reflejó en su tesis. Entonces, esa tesis y lo que él hizo en el sifilicomio se transforma para el estudio del hipnotismo médico de la época en un enclave muy valioso. A lo que voy. Entonces uno puede reconocer en los hospitales, en este caso encarnado en estos tres hospitales, un ámbito de ejercicio y de práctica de la hipnosis. Uh-huh. Pero la otra institución que uno tiene que mirar de cerca para estudiar el problema de la hipnosis a fin del siglo XIX es ya no un hospital o un instituto de investigación, sino el departamento de higiene. Es decir, lo que sería la autoridad encargada, hoy no sé cuál sería el equivalente, pero el Departamento Nacional de Higiene era la institución encargada de vigilar el ejercicio de la medicina, vigilar el ejercicio de la farmacia, se encargaba de todo lo atinente a las medidas que se tomaban en los casos de epidemias, era el ente gubernamental, era del gobierno nacional. A su vez había un consejo de higiene local, pero bueno, los consejos de higiene eran esos consejos que se encargaban de la higiene pública, por ejemplo, de tratar y estudiar qué había que hacer con los aires de la ciudad, con las aguas, con los lugares de trabajo, claro. Qué cosas podían hacer los farmacéuticos y qué cosas no podían hacer. Se encargaban de dictaminar quién podía publicitar ofertas médicas y quiénes no. Se encargaban de multar a los curanderos. El doctor en psicología Mauro Vallejo es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, donde investiga temas relacionados con la historia de la psicología. Mauro Vallejo publicó, entre otros libros, Incidencias en el psicoanálisis de la obra de Michel Foucault y La seducción freudiana. Esa entidad, que digamos que como Departamento Nacional de Higiene va a estar a cargo durante muchos años de Ramos Mejía, entre 1892 y 1898, Ramos Mejía fue el director del Departamento Nacional de Higiene. Fue un gran actor en este proceso porque el Departamento Nacional de Higiene fue el ente que se encargó de vigilar de cerca a todos estos actores no provenientes de la medicina que se metían con el hipnotismo. Los curanderos, los ilusionistas. Entonces, ese otro, ahí uno tiene la otra pata del interés de la medicina por el hipnotismo, es decir, no el interés de experimentación y de iniciativa, sino el interés represivo, el interés controlador. Habría algunos episodios para mencionar muy curiosos de qué hacía el Departamento de Higiene, pero ese sería el otro. Precisamente, Mauro, en esta última intervención, en este último comentario que estás haciendo, y ahora sí ya casi como cerrando esta conversación que seguramente va a continuar en otro momento, porque dejaste abierta una serie de ventanas, una serie de cuestiones que para entender una época y para entender también el cruce entre lo científico y lo que corre paralelamente a lo científico, después cada uno le pondrá el nombre que le quiera poner. Estás citando esa relación entre, llamémoslo, aunque no lo mencionaste así, la comunidad científico-médica y lo otro. Uh-huh. En algunas instituciones, si mencionaste por lo menos a cuatro, estas prácticas, tal vez como una grieta que se abría, se inmiscuyó ahí y se la puso en acción. Uh-huh. A través de trabajos que provienen de tesis, hay una mención, o más de una mención. En la literatura aparece sesgada como también un clima que forma parte de ese relato novelesco o del cuento, según se trate el autor o la autora. Pero la comunidad científica, como otra institución, uh-huh, digirió ese otro campo de experimentación, de miradas? Digo el establishment, si le queremos poner otra caracterización a la comunidad. Y es que justamente en periodos como el que a mí me interesan, o zonas de la cultura científica como las que a mí me interesan, a veces sirven para entender que esos bordes no son tan, no son fronteras tan tan firmes, uh-huh. Es decir, la comunidad científica y los científicos. Porque muchas veces uno lo que hace al trazar esos bordes es llevar hacia el pasado categorías o divisores de aguas que son del presente. Que son del presente, tal cual. Es decir, uno tiene una concepción de los médicos positivistas del fin del siglo XIX y de los científicos del siglo XIX, que hay que... Está bien, son categorías que pueden servir, pero hay que entender qué se entendía por ciencia en ese momento. Y lo que uno ve es que entonces la comunidad científica quizás se podía mover en bordes que hoy en día serían catalogados como de lo paranormal o de lo curandero. Entonces, que decir que esos bordes hay que definirlos por las prácticas y por los hábitos de ese momento, no de los de ahora. Tal cual. Entonces, ¿qué hizo la comunidad científica con estos problemas? Muchas veces estos problemas forzaron a la comunidad científica, entre comillas, a redefinirse. Es decir, a redefinir qué los hacía científicos o qué no. Así, porque muchas veces, en algunas de estas cosas, de repente un médico se encontraba con que lo que él hacía no era muy distinto a lo que hacía un curandero. Entonces, esa conciencia de que lo que hacía no era el espejo que estaba buscando, forzaba a la comunidad científica a redefinir qué significa pertenecer a la comunidad científica. Entonces, esos cruces constantes, y a lo que quería agregar, que quizás un agregado respecto del anterior, cuando preguntaste la literatura, y yo, digamos, si me preguntaste por Gorriti y por Mármol, no tienen que entenderse que después en otros escritores, es decir, en esos dos escritores, la referencia al magnetismo fueron referencias tangenciales. Pero en otra zona muy importante de la literatura, después los temas del hipnotismo, de la histeria, de la telepatía, van a formar verdaderamente centros de las tramas narrativas. Hablo de Lugones, de Leopoldo, claro, Lugones, claro. De Holmberg, de Eduardo, claro. Holmberg. Algunas cosas de Grusac, del francés, bueno, de varios otros escritores del momento, del cambio de siglo, algunos más parados en el siglo XIX, otros más parados en el cambio de siglo, donde todas estas problemáticas ya no van a ser menciones marginales en la literatura, sino que van a ser los troncos, las columnas vertebrales de las tramas ficcionales. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía.